12 del mediodía, 34 minutos. Seguimos en la sintonía de Radio Exit y, como anunciábamos, seguimos con ahora con Antonella Greco. Muy buenos días. Buenos días. Y volvemos, como cada lunes, hablando de esta parte de este tema de psicología. Y seguimos con el tema de la semana pasada, que estabas con nuestro compañero Rafa hablando sobre las adicciones. Uh-huh. Antonella, hablábamos la semana pasada sobre, pues eso, entre distintas adicciones, sobre las drogas, el trabajo, internet, incluso las nuevas adicciones, que hay mucha gente que está muy enganchada a los teléfonos móviles. Uh-huh. que parece que no, pero los móviles dan miedo en ese aspecto, en cómo, sí, la gente a lo mejor va andando por la calle con el teléfono y no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Sí, están consideradas como... A ver, las nuevas adicciones hay diferentes tipos. El que me gustaría hablar un poco hoy es el de las nuevas tecnologías, que tienen evidentemente una parte muy positiva en la sociedad y en el desarrollo de la comunicación y del aprendizaje de las personas, pero como todo, tiene sus problemas. Estamos hablando, ¿no?, en las nuevas tecnologías de internet, tanto en ordenadores fijos de casa como en teléfonos móviles también, ¿no? En lo que decíamos antes, de que hoy en día, pues, incluso muchos adolescentes o la etapa de preadolescencia ya tienen uso de estos dispositivos, y también de los videojuegos. En este aspecto se están haciendo varios estudios. Y se está viendo que, repetimos, ¿no?, es muy positivo que se esté utilizando todos estos dispositivos y estas nuevas tecnologías, pero también están habiendo muchos problemas, porque evidentemente tenemos a niños con un desarrollo cognitivo que todavía, pues, no les capacita para el uso controlado de estos dispositivos o de estas características, ¿no? Y claro, ¿qué está pasando? Problemas. A veces se está utilizando incluso para invadir la intimidad de otras personas, se está utilizando otras formas un poco desviadas, aparte de que está causando muchos problemas de socialización en la adolescencia y en la etapa de preadolescencia también. Es que sobre todo eso, el tema de las nuevas tecnologías, ordenadores, internet, uh-huh, teléfonos móviles, afecta sobre todo a un público más infantil, más adolescente. Y aunque sean unas herramientas que pueden ser unas buenas herramientas de trabajo, de uso para la vida del día a día, hay que tener mucho cuidado porque puede ser ese arma de doble filo. Exacto. Tenemos que tener en cuenta que en la etapa de preadolescencia y en la adolescencia, ya tienen bastante disponibilidad de estos dispositivos, no tienen la capacidad de controlar. Es decir, ¿cuándo podemos ver que hay un problema en nuestro hijo o en un conocido, ¿no? Es en el momento en el que vemos que está muchas horas conectado a internet o al móvil o con los videojuegos, está dejando de lado otras actividades importantes, incluso se están privando de sueño. Tenemos adolescentes que hasta las 4 o 5 de la mañana no se duermen. ¿Eso qué repercute? Repercute, entre otras cosas, de que no están descansando bien, incluso un fracaso escolar. Además de problemas en la socialización, pensemos que en toda la etapa de preadolescencia y adolescencia estamos aprendiendo las habilidades sociales, estamos aprendiendo a socializarnos, a cómo relacionarnos con la gente, a vivir problemas, a vivir alegrías. Entonces, el uso, más que uso, el abuso de este tipo de dispositivos interfiere en el correcto aprendizaje, ¿no? Digamos que está retrocediendo en todo el aprendizaje normal de las habilidades y de socialización. Otra señal de alarma que podamos tener es cuando nuestro hijo, nuestro conocido, etcétera, se pone muy nervioso o irritable cuando falla o cuando no tiene internet o cuando va muy lento, ¿no? Esa irritación, ese malestar, también son signos de alarma, ¿no? De decir, algo está pasando con la conducta de ese chico, de esa chica, respecto a la necesidad de estar allí conectado, ¿no? De tener la conexión y de seguir utilizando la actividad que estuviera haciendo. Incluso puede llegar a ser un problema, sobre todo con los chicos más jóvenes, el querer acabar con el problema a veces de raíz, ¿no? Que muchas veces, uh-huh, los padres se enfadan y es un, pues ahora directamente o te quito el teléfono o no te, claro, dejo conectarte. ¿Eso también puede ser un problema? Sí. O esto, como toda buena adicción, se tiene que ir quitando progresivamente. Más que quitar, sí se puede ir quitando progresivamente, pero nuestro consejo es la prevención, ¿no? Sabiendo de que nuestros niños, niñas y adolescentes pueden estar predispuestos a abusar de estas tecnologías, que, a ver, que es una minoría, ¿eh? De cada vez muy pocas personas desarrollan este problema, pero bueno, los hay y son problemas graves. Nosotros siempre aconsejamos el prevenir. ¿Cómo? Pactando horas de ordenador, por ejemplo, 1 o 2 horas al día está muy bien. Situar volvemos, ¿no? Siempre lo repetí la semana pasada, situar el ordenador o la videoconsola en lugares públicos, en lugares de uso común, por ejemplo, en el salón de la casa, ¿no? Para que los padres además controlen qué tipo de contenidos y qué están haciendo sus hijos utilizando internet o los vídeos o qué tipo de videojuegos en su caso o con quién están hablando, ¿no? Hay luego otra serie de problemas que son bastante graves y que merece la pena controlar. Y repetimos, prevenir. También otra forma muy buena de prevención es promoviendo otras actividades a nuestros hijos, ¿no? Que vayan a hacer deporte, al cine, actividades de socialización, en vez de estar en casa, en internet o jugando, que les podamos promover que ese rato de ocio lo estén utilizando realmente, pues poniendo en práctica las habilidades sociales, que es lo que se debería. Y sobre todo, también como elemento muy importante, deberíamos de detectar si hay algún motivo por el cual se está abusando. Es decir, si el niño, niña o adolescente tiene algún problema de base. Es decir, es muy tímido, tiene fobia social, tiene otro tipo de problemas. Eso también es otro tipo de detección que deberíamos de hacer para darle la solución correcta y buscar ayuda, porque quizá ese adolescente o ese niño o niña está utilizando las tecnologías para evitar o no exponerse a otro malestar, ¿no? En eso también lo debemos tener en cuenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta del uso de estas tecnologías de los jóvenes que ya pasa a ser ya tema de una adicción? Que no sea el ahora me conecto un momento para ver el Facebook o ver 3 vídeos en YouTube, pero luego me voy a jugar a fútbol o me voy con los amigos. ¿Cuándo podemos darnos cuenta de decir, no, aquí hay realmente un problema de adicción? Podemos darnos cuenta por las horas que se dedica a este tipo de actividad y más que también por las horas, por el grado de interferencia en las actividades diarias o cotidianas. Es decir, si se levantan por la mañana de buena mañana y ya se están conectando, si por la noche no duermen, no les cuesta dormirse porque están conectados, si están perdiendo otras actividades importantes como por ejemplo hacer los deberes, repetimos, ¿no? Socializarse, incluso estar en casa un rato, ¿no? Comer y hablar un rato con los padres, y se tienen que ir rápidamente a conectar, eso ya son señales de alarma junto con el nerviosismo que se puede asociar en el momento en el que no puedan disponer de ello. Eso también es una señal bastante, bastante importante. Podríamos también enseñar a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los teléfonos móviles, de que ya tienen internet y ya se están usando, enseñarles que, por ejemplo, a clase no se lleve el teléfono móvil, porque además puede interferir y pueden estar en otras tareas que no es en la de aprendizaje escolar. También podemos enseñarles a que pueden apagar el móvil, no hace falta que lo tengan 24 horas encendido, que puedan apagarlo en el momento en el que no se utilice. Es una forma de desprenderse de esa dependencia, ¿no? Esa necesidad de estar conectados todo el día a los chats, también en los chats de como el Facebook o otras. Sí, porque eso también puede ser parte de su vida social, aunque sea dentro de la red, pero ahí es donde también pueden crear esa adicción, de no puedo apagarlo porque estoy hablando con mis amigos. Exacto. De ahí la importancia de promover realmente la socialización real, de que estén en un parque, de que estén en una casa o en un bar o en algún lugar compartiendo y volvemos, ¿no? Aprendiendo, desarrollando las reales habilidades sociales, porque se dice habilidad porque realmente se tiene que aprender y es una conducta, aparte de otros componentes importantes, debemos aprender a socializarnos. Y si estamos socializándonos desde casa a través de las nuevas tecnologías, un rato está bien porque promueve, ¿no? y facilita la socialización, pero no el 100%, ni el 90% ni el 80% de la socialización de nuestros hijos. Eso no es para nada recomendable. Y parte de las soluciones puede ser empezando por los padres, ayudando al niño, a la persona en cuestión, sí, a promover, como bien dices, más actividades, ya sea tanto dentro de casa, que también puede ser, como también fuera. Y sí, promover actividades, controlar el uso. Otra recomendación que hacemos es que ellos mismos se hagan cargo de los costes de, por ejemplo, de los costes del teléfono móvil, que ellos aprendan, porque además aprendan a controlar que eso vale un dinero, que la utilización, para promover la utilización más controlada y que ellos estén aprendiendo a que no es vía libre y que puedan hacer lo que quieran, eso tiene un coste y está bien que les hagamos responsables a medida que son más adolescentes de esos costes. También es como fomentar, sí, la utilización, sí, porque además es muy importante que sepan utilizarlo. Hoy en día, de hecho, se está promoviendo mucho el aprendizaje a partir de las nuevas tecnologías, eso es muy positivo, pero es deber de los padres y no de los profesores el de hacer un uso controlado y un uso adecuado. Es decir, no solo de las horas y de la interferencia que pueda dar, sino también del contenido que estén utilizando y de lo que estén haciendo sus hijos con estas herramientas. Nos hemos centrado mucho en el tema de las adicciones con las nuevas tecnologías con los jóvenes, pero también los hay los adultos que realmente también pueden estar enganchados, sí. Que a lo mejor dices, bueno, esto es cosa de críos, a mí no me va a pasar, y gente que puede estar en situaciones similares o incluso a veces peores. Sí, y se puede relacionar más que con redes sociales, que también puede pasar, con más, es como una extensión, le diríamos, del abuso al trabajo, ¿no? Es como una persona que ya es adicta a trabajar, a dedicarle muchas horas, volvemos, ¿no? A dejar de hacer otras actividades importantes en su vida, como sea el compartir un café con tu pareja o compartir el hacer otras cosas. El uso de las nuevas tecnologías es como que empeora y facilita esa adicción al trabajo. O ahora fijaros, ¿no? Llegan los mails en las tablets, en los móviles, estamos prácticamente todo el día, incluso en las horas de comer, la gente, si os fijáis un poco, está todo el mundo conectado y leyendo algún dispositivo, en los metros, en los autobuses, todos estamos, en vez de buscar un poco de contacto con la gente, estamos trabajando, no paramos. Sí, yo peco ahí precisamente cuando estoy comiendo, estoy mirando el Twitter, que muchas veces no nos damos cuenta, pero que lo tenemos tan ya muy metido en nuestra rutina del día a día. Sí. Y como toda adicción, uno de los primeros pasos para poder corregir las cosas es reconocer realmente que estás enganchado a eso, al teléfono, a internet o a las redes sociales. En uno mismo yo creo que podríamos notar que empezamos a tener una especie de adicción cuando nos falta algo, ¿no? Cuando estamos comiendo, por ejemplo, ¿no? Ahora comentabas el ejemplo, cuando estamos comiendo y estamos mirando el móvil o respondiendo mails o mirando el Twitter o el Facebook o lo que sea, en el momento en que no se tenga, si hay un cierto malestar o necesidad de tener aquello, ¿no? De que ya como que la comida no se esté disfrutando de la misma manera, de que entonces ahí empezamos a notar que deberíamos de empezar a poner límites. Como en toda adicción, es muy importante los límites, el control. El controlar la utilización, que no pasemos del uso al abuso. Eso es muy importante y se hace mediante límites. Y en el tema de, también, volviendo al tema de gente adulta, muchas veces, aunque no lo parezca, realmente hacen falta ayuda para evitar posibles recaídas. Porque tú te puedes concienciar de, vale, después de comer o mientras estoy comiendo no voy a estar mirando el móvil, no voy a estar mirando el ordenador, pero muchas veces necesitas una ayuda para ir progresando en ese trabajo. Sí, la ayuda que solemos dar es un poco ayudar a la persona a estructurar y a iniciar el cambio de conducta o el cambio de hábitos, porque al final se trata básicamente de eso. ¿Cómo? Pues ayudamos poco a poco controlando. Se llama control ambiental y estimular, ¿no? De qué hacer, apagar el móvil, aguantar y dando conductas alternativas. ¿Qué hacer mientras estamos comiendo y no tenemos el móvil, ¿no? Por ejemplo, o sea, si la persona está acostumbrada a estar dedicando un tiempo a ese dispositivo, le tenemos que dar otras cosas alternativas. No es quitar y no dar nada a cambio, ¿no? Sino es lo suyo sería limitar el uso para dedicar nuestros esfuerzos y nuestro tiempo a otras actividades. ¿Y cuáles podrían ser, así, a bote pronto, las más recomendadas para ir poco a poco o ir sustituyendo estas adicciones? En el caso, pues siempre la socialización, el que estemos compartiendo un rato con la gente. En el momento en el que estemos en un bar o comiendo con compañía, se recomienda guardar los teléfonos en un sitio que no los podamos ver, en el bolso y disfrutar un poco de la conversación, ¿no? Al final es compartir con esa persona y lo mismo que estaríamos viendo o hablando por el Twitter o por el WhatsApp, pues hacerlo, disfrutar de ese momento, porque hay frases que hoy en día se utilizan mucho, que es que siempre tendrás tiempo para contestar o para leer el Facebook, pero el momento que estás perdiendo con esa persona no lo vuelves a recuperar, ¿no? Entonces eso vale la pena tenerlo en cuenta y empezar a disfrutar un poco más de nuestra compañía, de la gente que tenemos a nuestro lado. Sí, porque sobre todo yo he llegado a ver gente que está en grupo, ya puede ser en un bar, en un restaurante, en algún sitio, y de repente es eso, sacar el teléfono y decir, oye, mira este mensaje, mira esta imagen, mira qué me han enviado. Exacto. Que muchas veces es simplemente el apartar el dispositivo y decir, no, estoy contigo, vamos a hablar y... Exacto, es un poco dedicarnos un poco a las relaciones más humanas y a las relaciones sociales directas. Esa es la recomendación más grande, ¿no? Más general, limitando el uso de estos dispositivos. Ya contestaremos dentro de 2 horas, no pasa nada, ¿no? En eso no es ideal el aprendizaje, ¿no? De que no necesitemos contestar al momento, de que nos estén llamando o nos estén escribiendo. Eso sería lo ideal. Yo recuerdo una anécdota que tenía con unos amigos, que era precisamente en una cafetería dejar los teléfonos sobre la mesa y el primero que cogía el teléfono era el que pagaba la ronda. Claro, por que ejemplo. Que puede ser también un poco también para ayudar a desengancharse. Exacto, sí. Son a lo mejor ejercicios o actividades que incluso se pueden compartir y puede ser, ¿no?, incluso divertido, y es que además es muy beneficioso. Eso en ejemplos muy concretos, pero es que luego llevado al día a día, fijaros que si llegamos a las 8 de trabajar o a las 7 o a la hora que acabemos y seguimos contestando mails, que nos lleguen los mails, estamos cenando y a la 1 de la mañana está llegando el mail y entonces es como aprender a parar, aprender a que cada cosa tiene su tiempo y que cada cosa le tenemos que dedicar nuestro esfuerzo y nuestro tiempo porque también lo necesitamos y no nos damos cuenta, ¿eh? Pues Antonella, no sé si nos dejamos algo en el tintero respecto a las adicciones a las nuevas tecnologías. Nada, en general, a ver, como en todo lo que hablamos cada lunes, estamos abordando las cosas de una forma muy general y yo creo que bueno, he transmitido un poco lo que me gustaría transmitir, ¿no? De que vamos a prevenir, el prevenir este tipo de adicciones es prevenir el aislamiento y fomentar las habilidades sociales y otras actividades importantes. Pues desde Radio Exit, un lunes más, muchísimas gracias, Antonella Greco, por acompañarnos, que tengas una buena semana y, bueno, ¿qué tendremos preparado? ¿Tienes algo ya para la semana que viene? ¿O? Todavía no lo hemos pensado, solemos esperar a ver que nos hagan alguna sugerencia. Pues estaremos pendientes que precisamente a través de las nuevas tecnologías, ya sea el Facebook o el Twitter o nuestro teléfono, nuestros oyentes puedan ponerse en contacto con nosotros, que nos den sugerencias. Y ya el próximo lunes, a partir, como siempre, de las 12:30 del mediodía, te tenemos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena semana. Y buena semana.